¿A quién le damos los buenos días? ¿Cómo está Juli? Muy buenos días, Gaby. Muy buenos días, Marce. Muy buenos días para todo el equipo de La Diaria y para toda la audiencia que hoy amanece con una mañana hermosa. Pareciera que el cielo lo hubiera pintado fría calo, mire. Pero es una belleza, me imagino. Recién decíamos con el Marce y él me decía, pero si no podemos ni salir nosotros. No importa, no sabe. Ahí está la Juli para contarlo. Sí, sí, asomen las narices porque la verdad que hoy nada que ver con la mañana del día de ayer. Un solcito muy cálido, ya estoy en remeras, toda la gente ya está bastante desabrigada. Así que bueno, a salir a realizar la diaria. Pero claro que sí, a disfrutar esa primavera. A disfrutar la primavera. Pero antes vamos a informarnos algo muy importante para salir a afrontarla. Porque bueno, ya desde ayer se estaban haciendo anuncios de los nuevos aumentos que se van a acontecer en noviembre. Hablamos, por ejemplo, vamos a empezar a mencionar algunos. Con respecto al estacionamiento, 15 pesos cada media hora costará el estacionamiento medido acá en Capital. Habrá también aumento en las cuotas de las obras sociales prepagas, un 4%. Esto también va a suceder con los combustibles. A partir del 14 de noviembre, entre el 4% y el 20% aumentará el combustible. Será esto de manera gradual, pero llegará hasta aproximadamente, como mencionábamos, el 20%. Las fotomultas también van a aumentar, hablamos de 4.500 en Las Heras, un dato para aquellos que se manejen en auto, pero también los nuevos aumentos y que más han generado impacto en las noticias, se trata del pasaje del colectivo que podría llegar a alcanzar la tarifa de 25 pesos, el aumento en la bajada de bandera de los taxis, 40 pesos, y lo mismo sucederá con el agua. Entre el 17 y el 18% se está mencionando que puede llegar a tener el aumento de agua. Lo mismo sucede en el sector alimenticio, Gaby. Hablamos de las carnes, 13% para el pollo, 10% aumento para el cerdo, entre el 10 y el 18% para las vacas, para la carne de vaca. La verdad que pareciera que hubiera pasado la época de la campaña electoral y se manifiesten todos los aumentos. Pero para hablar mejor del tema, estamos acompañados ya acá de la mano de Mario Vadillo, quien es legislador también por la Fuerza Política Protectora, para darle una mirada política a esto que está sucediendo. ¿Qué pasó? Que en noviembre, de repente, todos los aumentos. ¿Cómo está, Mari? Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, el tema era una obviedad, ¿no? Es decir, todos sabíamos perfectamente que los partidos políticos, sobre todo el oficialismo, había engañado a la gente diciendo, es decir, suspendiendo todos los avisos para después de la elección. Y ahora tenemos la bomba que está explotándonos en la mano. Yo te escuchaba dando un detalle, ¿no?, de todos los aumentos. Y la visión política es que no importa la cantidad de aumentos. Acá el tema es que todo el valor de los precios de mercado tienen que referirse a los ingresos que puede tener la familia mendocina. De nada nos sirve seguir aumentando si no podemos consumir. Uh-huh. Es decir, ¿hasta dónde va el aumento? Es una entelequia seguir aumentando si no se puede consumir. Las prepagas, no solamente ha sido un 4, ya llevan más de un 60% con este último aumento. Uh-huh. ¿Qué ha logrado? Que empiecen a desertar todos sus propios afiliados. Es decir, ya no pueden pagar, entonces están quedándose solamente con un segmento que a la larga tampoco va a ser un gran negocio. ¿Y qué significa? Que la salud pública del Estado va a tener que hacerse cargo de un montón de gente cuyo segmento debería poder cubrirse en forma privada. Entonces vamos a sobrecargar lo que es el hospital público, la salud pública. Entonces tampoco nos sirve, porque tampoco vamos a tener una salud para el que la necesita. Entonces, Mario, recién hablábamos fuera de línea el tema de la importancia de que los servicios no estén subsidiados por el Estado, la importancia de que las tarifas estén dolarizadas y no así nuestros sueldos. ¿Cómo le explicamos esto a la vecina o al vecino del barrio? Sí, bueno, lo primero que cuando dicen vamos a subir el gas, vamos a subir el combustible, uno dice, pero ¿por qué tienen que subirlo? Y bueno, la explicación es que este gobierno ató todo al dólar. Y entonces el dólar pega saltos que no pega los ingresos. Es decir, los sueldos no siguen aumentando y el dólar al aumentar está atado a los combustibles. Y lo más gracioso es que están atados combustibles que acá en Mendoza somos los productores. Es decir, están atados a un valor dólar cuando nosotros ganamos en pesos, y está atado al valor de referencia del crudo Brent, que es un petróleo del Mar del Norte, y cuando acá lo estamos extrayendo de la zona de Malargüe, Luján, Neuquén. Entonces nosotros tenemos que desatar eso. Eso es lo primero que hay que hacer. No podemos tener nuestros combustibles atados a un valor internacional cuando somos productores. Uh-huh. Eso es lo primero que hay que hacer. Y después, en estos temas, por ejemplo, la prepaga dice lo mismo. Nosotros tenemos que aumentar porque tenemos muchos insumos importados. Pero sin embargo, cuando vos vas y pedís una prótesis que te recomienda el médico, una prótesis importada, porque es mejor, te dice la prepaga o la obra social, no, esto no lo cubrimos, cubrimos solo la nacional. Claro. Estas son las mentiras, porque en esta época los que más ganan plata son las grandes empresas. Y no es que estoy en contra de las empresas, sino de la vivada de las empresas, de pequeños grupos de empresas que son fijadores de precios, como los que son fijadores de precio de la harina. ¿Por qué también, te digo, por qué la harina, que el trigo de acá, tenemos un valor de referencia internacional? Es decir, nosotros tenemos que lograr desatar nuestros precios, porque nosotros tenemos saltos muy grandes del dólar. Entonces no podemos seguir atando al dólar, que es una moneda que no podemos manejar, nuestros precios de referencia. Bueno, esta mañana escuchábamos en el arranque a Romina Ríos, quien es también integrante de Protectora, más da la mirada como ONG, como mencionábamos, de participar, por ejemplo, en lo que respecta al aumento del boleto en las próximas audiencias. ¿Cuáles son los consejos para los usuarios y las usuarias, bueno, en este momento de noviembre, donde se vienen los aumentos por todos lados? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Es decir, cuando hablan del aumento del boleto, estos valores de referencia, que nunca se saben por qué quieren los aumentos. Te dicen, no, tal aumento, un 40%. ¿Y por qué un 40? ¿O un 30? ¿O un 20? Creo que las audiencias públicas sirven para esto, para informarse de los costos reales. El problema del Mendotrán y del aumento del boleto ahora tiene mucha que ver es la cantidad de kilómetros de más que están recorriendo. Si uno... El Mendotrán falló. En enero falló. Es decir, el sistema de troncales que se había planteado para achicar la cantidad de kilómetros recorridos y tener líneas más directas, falló. Y a consecuencia de esa falla, el gobierno que hizo fue suplirlo con más recorridos. Entonces ahora tenemos muchos recorridos, mucho tiempo para hacer esos recorridos. Es decir, todos los usuarios sabemos que ahora se necesitan una hora, 40 minutos para hacer un recorrido de 20 minutos, porque han puesto muchos recorridos que hacen tipo calecita. ¿Y quién ganó con esos recorridos? Las empresas. Las empresas ganan mucho por la cantidad de kilómetros. Entonces ahora potencian lo que ganan por el kilómetro recorrido, se potencia no solamente por el aumentar el precio, sino porque tienen más cantidad de kilómetros. Claro. Esta es la trampa de verdad. Uh-huh. Bueno, muy importante, y hablamos de la trampa nomás en el micro, sin mencionar, bueno, recién hacíamos un poco de hincapié con el tema de las obras sociales prepagas, pero esto es algo que se repite y es una técnica del mercado. Bueno, la técnica del mercado es, en el caso de las empresas de transporte público, es decirte que el valor del boleto hoy es 18 pesos, y la realidad es que el único que cobra los 18 pesos es el gobierno, porque a la empresa no le paga por valor de corte de boleto, le paga por los kilómetros que recorren. Y entonces el valor de referencia es 60 pesos el kilómetro recorrido, no 18. Ahora las empresas, ¿qué quieren? No quieren 60, quieren 90 a 100 pesos. Ese es el valor de boleto. Cuando dicen, no, nosotros tenemos el boleto más barato de verdad de la Argentina. No es cierto, porque el boleto es uno, pero está el subsidio, que lo pagan los ciudadanos, incluso el subsidio. Se pagan en impuestos que es de personas que tal vez tienen un kiosco y nunca toman colectivo. Esa persona que tiene que pagar ingresos brutos por el valor del 5% de toda su recaudación, va a pagar a la empresa un subsidio y él no toma nunca un micro. Entonces, nosotros tenemos que lograr que los empresarios cobren los boletos que hacen, porque eso sería la realidad, y lo tendría que pagar el usuario. Y el usuario tendría que estar subsidiado, aquel que, como en la provincia de Córdoba, tiene el boleto obrero, que tiene subsidio, tiene el boleto estudiantil, que tiene subsidio, y tiene el boleto para jubilados, que tiene subsidio. Solo tenemos que subsidiar los segmentos de personas que realmente tienen necesidad. Porque por ahí, acá toma el micro un tipo que o el hijo de un empresario y no tiene necesidad de tener subsidio. Nosotros tenemos que lograr que los subsidios vayan a los usuarios y consumidores y no a los empresarios. Mario Vadillo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, ahí estamos en comunicación con Mario Vadillo, él es diputado por la fuerza política La Protectora, haciendo hincapié, bueno, en algunos de los aumentos que, como mencionamos, se van a registrar en el mes de noviembre. Algo importante también a destacar, que lo mencionaba Romina Ríos esta mañana, es que este gobierno lo que no ha hecho es no escuchar a los usuarios y a las usuarias. Así que es muy importante de la participación ciudadana, tanto en las audiencias como en las organizaciones o manifestaciones que se realicen a partir de esto. Así es, Juli, un tema sumamente preocupante que nos atraviesa la diaria, la de todos los días, sobre todo post-elecciones. Totalmente. Bueno, vamos a continuar acá en la calle, una mañana.